En UniRemington descubro las oportunidades y el conocimiento para aportar al desarrollo de mi sociedad. Sí, allí encuentro todo para formarme y entregar toda mi vocación a la comunidad. Somos exitosos en modalidades virtual, presencial y a distancia. Más de 100 años como organización descubriendo juntos. Pregunta por nuestro sistema de crédito, otros métodos de financiación e ICETEX. Ingresa a www.uniremington.edu.co/Bogotá o llámanos al 601-307-8019. Recuerda, 601-307-8019. Matricúlate ya. Vigilada Mineducación. Yo soy Michael. Tengo una nota, me fronteó y el humo le pasé de boca a boca. Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca. Le pone la música y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando las autos suena pan, pan, pan, pan, pan. Y las pistolas suena pan, pan, pan. En el caso no tenía ni buceito. Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro. Vas a seguir, digo sí, el takeover. Número uno desde Rucha hasta la USA. Jayco, tenemos las piedras en la medusa. Maggi, cuando escucho a Karol G, recuerdo, haré toda la tusa. Empecé picando piedra como bam, bam, bam. Me se une en la mañana, pide pam, pam, pam. Como la nieve cuando llueve, soy un crack, crack, crack. Y si suena la da, él suena. Toca, le pone la música y con el booty me choca. Esta noche le cuando las autos suena pam, pam, pam, pam, pam, pam, y la pistola suena pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tú ya conoces el refrán, fran, fran, fran, fran. Aquí lo que hay es muli, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ando con mi coro, no el de la iglesia, comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia, ni como la Rolex que nunca depresa. Otra pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Otra pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Ella es la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquicardia y sofoque. Muévelo, toma, mami, no le pare a nada. Dale pan de mí que tu marido no está de nada. Ven, ven, ven, pam, pam, pam. Muévalo durísimo, tú no eres de este clan. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedírselo, me lo da. Chócale la pared, chócale la pared, chócale la pared. Pam, pam, chócale la pared, chócale la pared, chócale la pared. Bang, cuando los autos suenan pam, pam, pam, pam, pam. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam. Tú ya conoces el refrán. Tandas en la Mega Colombia, el que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Mañana calle, el cuerpo lo pide porque dure mucho trancado en mi casa. Hoy ya te empeño pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala actitud en eso. Cae más atrás que el after party allá en Punta Cana, pile popi. Hasta mañana bailando pilita con la mente mala y es que calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calle, calle. Yeah. yo me voy pa' la calle, dale, tírame un selfie. Esta gasolina y rum, rum, en el maquinón que nos fuimos. La cuarentena se acabó y le metimos. Tú el ron y la hierba nos traímos, porque el party va serio. Así que siervo, póngase serio. Hoy sí que es pa' la puta voy feo, bien por la chapa que soy yo creo. El domingo me guillo de ateo, bien arrebatado todo el tiempo jangueo. La pámpara en llama, coño, por eso mi cuerpo pide calla. Hasta mañana, calla. Hasta mañana. Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle. Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle. Yo llevaba mucho tiempo encerrado, eso me tenía quillao. Se acabó la cuarentena y yo voy a salir pa' todos lados. Calle, calle, discoteca, amanecido, sin feca. No, aquí no hay ley seca, no, vamos a sudar la manteca. Y saca, sacata, pacata, pacata, pacata, pacata, pacata, pacata. Y saca, sacata, pacata, pacata, pacata, pacata, pacata. Mega en Instagram, arroba la Mega Cali, arroba la Mega Cali, la Mega. Cuando tomas agua cristal, vives el poder del agua de vida. Por eso, encontramos diferentes formas para que disfrutes en cualquier lugar. Siempre refrescante, transparente, pura y con la calidad que tú y tu familia merecen. Vive el poder del agua, cristal, el agua de vida. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Y cómo te fue con el carro? No, ma, gracias a Dios estoy bien. Mejor, descargue la nueva app Bolívar conmigo y oprima el botón verde para pedir servicio de grúa. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada la boca. En tu radio, sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio, sintoniza la Mega, la Mega. La Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega. Marisa deja y por el cuello la besa. Como le gusta ese trago a su media hermana. Su media hermana guana loca la cabeza. Guana baila, fuma, besa, dembo, prende marihuana. Marisa deja y por el cuello la besa. Como le gusta ese trago a su media hermana. Su media hermana guana loca la cabeza. Guana baila, fuma, besa, dembo, prende marihuana. Okay.

mala y sé que no la cuidaste. Mi corazón te odia por lo mal que la trataste. Y si te ves en la calle, seguro te saca leo. La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo. Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho. Te mereces en tu vida todos los tachos. Y ya sabemos que tú andas mal herido. En la vida tú se paga porque fuiste un mal parido. Todo cambio, yo un tiro 360. Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta. No quieres saber de ti, te mando pa' la venta. El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta. Que ahora anda rolling, rompiendo la calle. Se cansó y ya no quiere coro con nadie. Te coge el gusto y ya no hay quien la pare. Que ahora está difícil de nuevo que la jale. Ahora ella quiere carretera, que ahora más carta soltera. Baby fuma la noche entera y le da tremenda loquera. Cuando coge la borrachera, le da cono y se bajera. Y le entra la bellaquera, pero no se la da cualquiera. Ya, ya, ya, ya, for. Ahora todo cambió. Estamos on fire, me siento en la playa. ¿Dónde está el lighter? Prende la ganja. Emoji, famoso pero no broke. Ando en el Ferrari, pero tú sabes que loki. Que la que hay, ¿cuál es tu size? Voy pa' Miami, pero llegamos de surprise. Tú sabes que te daño la mente. Tu gatita no sabe cómo te meto el diente. Además sabes, no soy religioso, pero de tu culito me volviste creyente. Pero tú eres una escalada. Imposible si después de esta no estamos borrachos. Si tienes novio, voy a ponerle los cachos. Pero matamos esta curiosidad. Imposible si después de esta no estamos borrachos. Si tienes novio, voy a ponerle los cachos. Pero matamos esta curiosidad. A mí me encanta ese cuerpito sin censura. Me tiene al borde de la locura. Mi mano coqueteándole hasta la cintura. Por dentro es mala y refleja su dulzura. No le tema la curiosidad, parcerita, de que se llevan. Yo seré su ángel guardián, de ese cuerpo ese es mi fan. Ya, dile la verdad, en la cama no te aguanta y que quieres terminar. No le tema la curiosidad, parcerita, de que se llevan. Yo seré su ángel guardián, de ese cuerpo ese es mi fan. Ya, dile la verdad, que ese hombre no te valora y que quieres terminar. Imposible si después de esta no estamos borrachos. Si tienes novio y pones los cachos, pero matamos de esa curiosidad. Ah, imposible si después de esta no estamos borrachos. Si tienes novio. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. Acariciando la noticia de que tú no volverás desorientado. Dando vueltas en mi cama pensando si me amas tú, que te amao. Como nadie, como loco, amores como el mío, pocos hay. Duermo soleao, rochao, porque te has marchao. Yo hoy desperté en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé. Hey, eso me pone down, down, down. Sigo tengo de tu piel, down. Sigo tengo tu calor, down. Sigo tengo tu querer, sigo tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down. You're like dying for your love, down. I can't handle anymore, down. Sigo tengo tu querer, sigo tengo de tu amor, que la pide tu soul down. Yo lloro como un mamao, con corta gata y yo vacilao. Pero la gata, y yo le llega a su guadabao. Así le duermo y de tus labios me enfermo. Como un niño si le quitan su pelo. Mover el poco todo lo que ha pasado. La escapa de la chotea de puñao. Meñao con dormir a tu lado. Y devorarte mami de un bocado. Aunque me tengan el nombre dañado, sigo down. Y pongo a por trastornado. Down, si no tengo de tu piel. Down, si no tengo tu calor. Down, si no tengo tu querer. Si no tengo de tu amor. Que yo no puedo vivir sin ti. And my life is going down. Porque no te tengo a ti. Porque no estás junto a mí. Oh baby, girl can't you see. Que yo no puedo vivir sin ti. And my life is going down. Porque no te tengo a ti. Porque no estás junto a mí. Oh baby, estoy echando de frente. Hasta leyendo las noticias. No tener la fe. Entiéndame, no se te están viendo. Luego Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. No, papi, mi, ¿qué pasa? No t'en dis pas, y'a trop son mort. A qui parle, je te cours après. Yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas, mais c'est ta rêve. Mais comment ça? Demande de t'y faire. Tu croyais quoi? On se refuse jamais. Je pourrais t'afficher, mais tu prends des lignes. Après les rumeurs, tu me prends pour qui? Oh, tadja. Y'a pas moyen, tadja. Je suis pas ta gata, tadja. Je dors en tadja. Je suis le grand frère pour me salir. Je cherche des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, Tadja. Y'a pas moyen, Tadja. Je suis pas ta gata, Tadja. Je dors en Tadja, la baby, tu fais ça. Oh, Tadja. Y'a pas moyen, Tadja. Je suis pas ta gata, Tadja. Je dors en Tadja, la baby, tu fais ça. She take off the shoes and from the dance floor. Then she start to broke out like a sword. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Tell her you me a door, so fine up on my body. Party animal, girl, you active, no, you no lazy. God send you to me, but tonight me a follow you a man in cover coat. No worry about your friends, they're with my friends. After the club a party, pan me then. So y'all just flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram right this moment. Wine up and come party, girl. Wine just like a carnival. Tell me love the way you wine for me. Girl, wine is so emotional. So wine up and come party, girl. See what you come wine, your waistline for me. Yeah. Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling. Estamos de tandas en La Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo, arroba Paul Urrego en Instagram, para que vean todas sus fechas y todos sus toques con La Mega. Yala, yala, yala, wine and go down. Yala, yala, yala, wine and go down. Ponme la mano aquí, Catalina, que la tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina, que yo la tengo fría. Catalina, Catalina, girl hotter than lava. None of them lava lava coulda describe her. Many, many man them she whine and grind her. She a the killer, the man them killer. When you see the Catalina, say you in a danger. Big body girl, funny printer. Kill you with a whine, rough rider. Real girl that, not a joker. Bad girl tonight, same girl tomorrow. Ride by me bike till the sun come up. One, two, three, girl above me the arrow. Now me no lend me no borrow. None of them bad like you. You got the wicked Islam like. You get me madder than mad like. Catalina, Catalina, where you know? Ponme la mano aquí, Catalina, que la tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina, que yo la tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina, si no yo me voy a morir sin manía. Ponme la mano aquí, Catalina, que yo la tengo, tengo muy fría. Ay, ay, ay, vente con nosotros, nos vamos. Y la vuelta me falta una cuerda, una chica bien suelta que luego resuelva. Y volvió el rey de la selva, acá en su reserva y no se lo pierda. Muchos peladores tirándome piedra, muchos detractores hablándome mierda. Bueno, deja como aire, esto es pa' mi gente, esto es pa' que baile. Bien tranquilo, el flow sigue fino, me importa un comino. Con quien usted vino, se viene conmigo, al diablo su amigo. Lo que al no le hace, lo hace conmigo. El flow más cerca ha vuelto, cuando muchos me creyeron muerto. El regreso de un nerdo, sacando los trapitos al viento. Y mojando todo lo que viene fresco. Mi ecosistema, trago, música y mujeres bien buenas. Vente a la playa con el boxer lleno de arena, con todo lo que mía, la hierbita de la buena. Préndete, suéltate, diviértete, para el jueves hacemos esto, débete. Shots de tequila buena, débete, dime cómo fue. Se acabó la botella y se fue tu quincena, relájate tú. Tranquilo, tú, tranquilo, tranquilo, tú, tranquilo. Ya la quieres llevar y no tienes protección. Aguanta, yo tengo en el bolsillo el pantalón. Tranquilo, tranquilo, tú, tranquilo, tranquilo. Epa, epa, volví el mamanteca, rompe el discoteca, rompeo la Julieta, el palito en la paleta, que paga la boleta. ¿Pa' dónde tú vas con toda esa fruleta? Ella te va a que llegó tu mamá. Te borraste muy mal, te voy a castigar. No te va a escapar, ¿qué más puedes esperar? Yo siempre soy muy tal. Actúan como si no me conociera. Cuando yo fui pieza clave de toda esta nueva escuela. Manzan, quítame la pista, voy a hacerlo a capela. Un tiempo de receso y la gente aún me espera. Sí, soy la cerveza del postre. Odian lo que canto, pero saben mi nombre. Mucho guanapí, yo no veo que me asombren. Por eso voy viva a dejarlo de orden. Se acabó la botella y se fue tu quincena. Relájate tú. Tranquilo, tú, tranquilo. Tranquilo, tú, tranquilo. Se la quiere llevar y no tiene protección. Aguanta, yo tengo en el bolsillo el pantalón. Tranquilo, tranquilo, tú, tranquilo. Tranquilo. Mm-hmm.

Paul Urrego, Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Fuma fuego, la teta choris en los New York. Oye, métele esa zumba, batería en reggaetón, que los demás lo pone Calderón. El saurio, el más guapachoso, el que tiene los guasones nerviosos. Guachicoqui, con pella que yo tengo el loqui. Este caballo no coge con choqui, baila lo llena. Esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales. Antes en las prisiones, se le trató un batería en el gesto, que los demás lo pone Calderón. Dice que se le trató un batería en el gesto, que los demás lo pone Calderón. Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas. Oye, se le trató un batería en el gesto, que los demás lo pone Calderón. Es el gesto, quiere coger pon, con el hijo de puta en el micrófono. Estate quieto, por ahí ni a pampillao, no te duermas de este lado, mamá. En el piso cuando veo yo te parto, que te toque yo estoy aquí reparto el bacalao. A mí me gusta afeitao, sin el piso y aparte de veces me wow. Ten cuidado, este negro está probado, desde que salí no han parado. Se han mandado, los han abuchao, y hasta con papel que le han tirado. Andan guiñao, pero no han hecho un mandado. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, pi

Zeta Nelly, W con Yandel, el dúo dinámico, el Dream Team, 100,000 copias de Yandel. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. me baila guilla. Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla, bien maquilla. Pero eso listo cuando ella me toca y ella me modela guilla, me baila guilla. Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla, bien maquilla. Paul Urrego, Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia.